vamos a volar. Le pregunté dónde están sus alas y su sonrisa dijo, ya verás. Su armonía me fue envolviendo, su tono se impregnó en mi sien. La intensidad me arrancó del suelo y como un ángel yo volé también. El tiempo, el implacable, trajo días de silencio, mas prefiero no acordarme si a tu lado hoy me mantengo. Pero el amor, el de este mundo, que en una nube me encontró, me revivió aunque de otro modo, y en suelo firme nos unió. Y desde entonces busco en las alturas la cuerda que se hace canción y sigue la tortura de esta duda que media entre la tierra y el cielo. El tiempo, el implacable, trajo días de silencio, mas prefiero no acordarme si a tu lado hoy me mantengo.